puedes olvidar. No, no, no, no, no, no. Ve y dile que no me puedes arrancar de tu mente y de tu corazón. Nunca lo hará. Hoy estás con él. Díselo. Me duele saber cuando dices que lo amas. Sé que son falsas palabras, porque el hombre que tú amas, ese soy yo. Nadie más que yo, ese soy yo. No importa, no importa, que tiene muchas cosas, que pinte el universo y más, te lleve por el mundo a viajar, hey. Si te hago falta yo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te regale rosas con un poema de amor, o te dedique una bella canción que sea distinto a lo que hacía yo. Ganará tu cariño, pero no tu corazón. Hey, yo, dice. Ni una razón. Dice ¿quién soy yo? Oye, ¿quién soy yo? Oye, nadie más que yo. ¿Quién soy yo? Porque marqué tu pie. ¿Quién soy yo? Díselo. ¿Quién soy yo? El hombre que tú amas. ¿Quién soy yo? En las noches extrañas. ¿Quién soy yo? El dueño de tu corazón. ¿Quién soy yo? Tu primer y verdadero amor. ¿Quién soy yo? Tu tierno y suave abrigo. ¿Quién soy yo? En tus noches de ¿quién río? Soy yo? Otro amor igual. ¿Quién soy fácil, yo? Fácil, fácil encontrar. Oye, Vito G en el focao. Sí, sí, sí. Vaya. Y yo que sé, televisor. ¡Au! Esto es para ti, para ti, para ti. Y para mucha más. Dile que no he podido olvidarme. Que soy yo la persona que tú amas. Enseña a querer, que te di lo lindo de mi corazón. Dile que te hice mujer.